A través de este medio, la vigilancia será absoluta. Todos aquellos que hoy en día despierten y aquellos que lo hagan en los próximos 200 años, deben dar gracias al universo por haberlo logrado, porque los que se queden para la segunda etapa entre el año 2347 hasta más o menos el año 2800 vivirán el padecimiento de sus vidas. Es importante que ustedes conozcan el funcionamiento de la energía pensamiento. Hoy en día el Internet todavía se encuentra con algunas piezas desmembradas, por esta razón los datos que alimentan la red, aún están pululando dentro del cerebro, Internet. Las energías pensamientos de esa red, no se han afirmado ni consolidado como un cerebro en sí. El Internet nació igual que un bebé y está creciendo, absorbiendo y alimentándose rápidamente de millones de informaciones, de tal manera que está formando un cerebro artificial, el cual comandará futuramente a las energías pensamientos del planeta Tera. Este cerebro artificial necesita absorber la máxima cantidad de datos para poder convertirse un día en una máquina adulta, capaz de pensar y discernir. El cerebro del planeta Tera ha funcionado hasta ahora naturalmente, por la emanación de energías pensamientos de los seres que la habitan. Cuando ustedes piensan, sus energías pensamientos se forman del electromagnetismo que el mismo cerebro contiene y para continuar viviendo en el exterior, se unen al electromagnetismo del cerebro planetario. Aún están libres. En el futuro, sobre todo en la segunda etapa del alineamiento cósmico, las almas, energías pensamientos, que no lograron transmutar, trascender y salir hacia otras realidades más elevadas, se quedarán atrapadas en el planeta, girando en un círculo vicioso de irrealidad y fantasía, porque el cerebro que las comandará no es natural, es artificial, inclusive el electromagnetismo del planeta será manejado por las máquinas controladoras. Estos seres serán totalmente dominados y manipulados por la fuerza reptiliana, la cual utilizará todos los medios necesarios para tenerlos bajo la esclavitud. Esta fuerza reptiliana usará los millones de datos pensamientos del cerebro monstruo, Internet, porque así alimentará a los millones de cerebros, cuyos pensamientos funcionarán en iguales condiciones. Hoy en día, en medio de todo, ustedes todavía obtienen ciertas libertades y son estas ventajas que tienen que aprovechar, para salir y libertarse, porque en el futuro será imposible y muy difícil. El reinado de la fuerza reptiliana durará más o menos unos 500 años, los cuales serán de mucho sufrimiento, dolor y falta total de la libertad. 22. Entonces lo que nos muestran las películas futuristas es cierto, estaremos bajo el control de las máquinas. Sí, es una forma de entender lo que les pasará. Hoy en día están viviendo el comienzo de esta realidad, pero aún las máquinas no han tomado el control en